Continental. Radio Continental, comunicando, entreteniendo e informando con la verdad. Radio Continental, potencia y calidad. Continental. Buenas tardes. ¿Qué tal? Bienvenidos al Club del Comercio, aquí en su Radio Continental. Bien, ya estamos, como les mencioné, en la recta final. Ya estamos terminando este curso motivacional de reflexión en cuanto al servicio dinámico al cliente, atención espectacular, atención tipo show. Bueno, espero que hayas tenido oportunidad de ver las grabaciones anteriores. Recuerda, si por A o B no captaste la dirección, en el Face está el Club del Comercio Perú Sur. Con ese nombre está Club del Comercio Perú Sur. Por otro lado, el WhatsApp 996-726970. Y también el correo electrónico, el email es unipop.ca@gmail.com. Entonces, a través de estos medios, o si no lo encuentras, no encuentras el Face, no encuentras el correo, en fin, hay alguna dificultad por algún lado, bueno, en el Google pones José Vértiz Unipop, pones José Vértiz, Club del Comercio Perú Sur, de alguna manera vas a poder encontrarlo. Yo sé que a veces hay dificultades, parece fácil, pero algunas personas tienen alguna dificultad en encontrar. Entonces hay que buscar las formas diferentes. Entonces, ahí vas a poder ver las direcciones, o me las preguntas a través del WhatsApp, o un mensaje al 996-726970, Movistar. Mandas un mensaje y yo te devuelvo las direcciones donde está en internet. Tengo dos lugares donde están las mejores radios del mundo, incluso no solamente del Perú, donde guardan sus programas. Allí tenemos nuestros programas grabados. Entonces, como estamos en la parte final, les voy a ir dando noticias. Tengo un proyecto que estoy compartiendo con varias emisoras AM, porque me preocupa la AM. Como les mencioné ayer, la AM, amplitud modulada, es la que más cerca está de la gente. La FM tiene sus ventajas, muchos de los radios modernos solamente tienen FM, entonces muchas personas solo escuchan FM y escuchan las mismas canciones, o bueno, los programas de música que les gusta, porque son muy pocos los programas donde hay participación, donde hay educación en la FM. Más es música. A lo que en la AM sí hay mucho más participación, hay más flexibilidad. Y aquí en Arequipa tenemos decenas, no uno ni dos, decenas de radios locales. Pero me llamó la atención cuando he comenzado a ver todos estos proyectos de capacitación al comercio y preocupación por desarrollar el comercio para que Arequipa sea distinguida, no solamente reconocida como una gran ciudad, sino por su gente. Y su gente va a ser reconocida porque también el comercio, que es el que da la cara, el comercio, servicios, a un turista, a un ciudadano, a un niño, a un joven, a un adulto, en su atención diaria, en su contacto, en su comunicación, está transmitiendo ese orgullo, esa educación, ese sentido de progreso. Entonces, ese es mi propósito. En eso quiero ser diferente, que es el tema de hoy, ser diferente. Y entonces, en la AM hay esa diferencia. Entonces, usted puede tener mucha más facilidad de comunicación. las FM hoy en día son grandes corporaciones, es la moda. Entonces las grandes empresas publicitan en la FM, porque claro, son grandes grupos económicos, que todo viene de la capital. Tienen retransmisoras, tienen sus tremendas antenas que retransmiten en la ciudad. Está todo muy bien, hay libertad de comercio, libertad de expresión, perfecto. Pero no hay una dedicación en comunicarse, en transmitir, en educar, en informar, en motivar a la excelencia. A ti que me escuchas, a ti el campesino que en la mañana me han dado bonitas noticias, campesinos de La Joya y otros lugares, Majes, Cayoma y varios lugares que yo no tengo el gusto todavía de conocer, espero conocerlos, sí, y me han informado que están escuchando la emisora en general, ¿no? Los diferentes programas, y yo quiero mandarles un abrazo desde aquí, agradecerles por escuchar tal vez este programa, pero sé que por lo menos sí Continental está siendo escuchado en estos lugares, y que si no hay mucha comunicación es por problemas de que no hay pues facilidad, las operadoras a veces no llegan a ciertos lugares que están alejados de las campiñas, pero sepan que nosotros los tomamos en cuenta, y todos estos consejos también van a ser y son dedicados a ustedes. Todo aquel que escucha, bienvenido sea, mis felicitaciones por tomarse unos minutos de escucharnos. Ahora la idea es que le estén sacando provecho. Si no es usted directamente, si cree que en su negocio, en su chacra, en su comunidad, no es muy aplicable lo que yo le digo, pero tenga en cuenta, la mayoría de personas que yo conozco de chacra hacen que sus hijos estudien en la ciudad, que lleguen a trabajar en la ciudad. Aprendiendo a dar un buen servicio, amigo, usted tiene trabajo en cualquier lugar. Entonces, tu hijo puede venir aquí a la ciudad, a cualquier ciudad del mundo, y yo te lo digo por experiencia personal. Solamente con atención al público diferenciada, yo me he bandeado desde muy joven en Brasil y en otros países, ya con la profesión y las actividades que he hecho de terapeuta, de comunicador, de profesor, de entrenador, ¿no? Desde Colombia hasta Buenos Aires, desde Medellín, no puedo decir todo Colombia, Medellín, Cali, hemos estado en Quito, Guayaquil, bueno, todo el Perú, un poquito en Santiago, Buenos Aires y Brasil, en muchas ciudades. Entonces, solamente dando un buen servicio y sabiendo hablar un poco, no tienes que ser un experto, es suficiente. Ahora, si a eso le añades un conocimiento, una técnica, una especialidad, si dominas técnicas de ventas, ya tienes un plus, porque también en otros países, aunque tienen muy buena atención, llámese Brasil, en las grandes ciudades, no en todo, pero en las grandes ciudades, en Argentina, en Chile, en las capitales, sobre todo, es muy bueno. Pero aún así, un peruano con la cultura media que tiene, pero con don de gentes, con habilidades de comunicación básicas, con relaciones humanas, teniendo principios, valores, sabiendo respetarse a sí mismo, con autoestima, mire, cae bien en cualquier lugar. Eso yo lo he visto en propio Estados Unidos, cuando he vivido allá, los peruanos éramos reconocidos. Desgraciadamente, a veces hay modas, hay ondas negativas, que si alguien nos hace fama porque por tráfico de drogas o por terrorismo en una época, entonces en el extranjero le comienzan a tener miedo a los peruanos, ¿no? Claro, hay gente que no es muy de buen comportamiento, pero en líneas generales el peruano siempre ha sido reconocido. Y entonces cualquier joven que quiera ir al extranjero o que quiera venir del campo a la ciudad con principios, con técnicas básicas que enseñamos nosotros, si puede venir a nuestros cursos, que es lo que vamos a hacer más adelante, bienvenidos. No hay problema de trabajo ni tampoco de empleo, que son dos cosas diferentes. El empleo, asalariado, busco un salario, busco una seguridad, que alguien me dé una mensualidad, un dinero semanal, perfecto. Si sabes hacer lo que yo te enseño acá, un poco de ventas, servicio excelente, no hay problema. Si quieres trabajar independiente, y eso ya es trabajo ya no es dependencia. Entonces, te vas al mercado, te compras una caja de frutas y la vendes. Con simpatía, lo vendes ya, ya. Yo veo el otro día un señor con su carro ahí, que con 2 metros de alto de plátanos maduros, bien maduros, ya eran pecosos, pero gracioso, simpático, con su altoparlante, bueno, hacía bulla, pero lo que decía, y cuando uno llegaba ya con la sonrisa y simpatía, oye, todos le comprábamos el doble de lo que pensábamos comprar. Entonces se ve que funciona. ¿Por qué? Porque los seres humanos queremos buen trato, queremos estar contentos, alegres, pero desgraciadamente, pues, eso no es lo que se ve en la mayoría de los casos. Pero ya sabe, prepárese, prepárese, de donde usted esté va a tener oportunidad para participar de los cursos: oratoria comercial, venta minorista básica y atención diferenciada tipo show. Eso lo vamos a hacer de todas maneras. Ya tenemos dos emisoras AM que les ha gustado la idea. Vamos a buscar un poco más, no tienen que ser todas. No espero que sean todas tampoco. Hay algunas que no necesitan, no les interesará. Pero estoy visitándolas poco a poco y de aquí a fin de mes máximo, con las emisoras que les haya gustado la idea, porque no le va a costar dinero. Lo que hay que hacer acá es impulsar el buen servicio. La campaña hasta ahora lleva como título emisoras AM, con AM, amor a Arequipa. Después será, pues, con amor a Juliaca, con amor a Tacna o a otras ciudades. AM es amor a la ciudad, amor a la comunidad. Eso es lo que tenemos que desplegar. Y por ese amor vamos a incentivar, vamos a mandar mensajes positivos, constantes, educativos, de reflexión en relación al desarrollo del comercio en el área de ventas y el servicio. Y vendrán los cursos, lógicamente, a precios muy especiales, factibles, en un buen ambiente, en un buen local, y ustedes van a poder aprender y ser miembros del Club del Comercio. Esto le dará un derecho que ya le vamos a explicar, donde durante un año o el tiempo que ustedes se hagan socios van a poder participar incluso gratis en algunos eventos, o muy poco, muy bajo, para costear los gastos generales, pero van a haber muchos eventos, porque mientras esté el plan de desarrollo del Club del Comercio, que es como una herramienta de la Universidad Popular José Vértiz, vamos a hacer lo posible porque esto llegue a todos los sectores. Entonces, de acuerdo a las respuestas, iremos progresando. Pero prepárese, porque esto es una campaña para prestigiar el servicio y el comercio arequipeño, y así lo será en cualquier lugar, principalmente el sur del país. Aquí lo que quiero es destacar el sur del país. Tenemos que ser hospitalarios, tenemos que ser buenos servidores, tenemos que ser mejores en nuestro contacto humano. Hay, de lo demás no me preocupo, porque hay problemas políticos, bueno, a veces lo alteran a uno, pero yo no me meto en la política. Aquí es el comercio, el afán, porque el comercio es el que está en contacto. El comercio, la radio es la que está en contacto, no dice la propaganda, está más cerca de la gente, claro, lo puedes llevar en tu celular, en tu bolsillo, en cualquier lugar. Y ahora que las AM están cada vez ya modernizándose y entrando al internet, entonces poco a poco haremos campaña para que quien desee seguir programas como este y otros que van a aparecer puedan tenerlo en su celular, simplemente un aplicativo, a la hora que usted quiere escucha la música que quiera, a la hora que usted quiere el programa de superación, usted ya sabe, y con su celular, esté donde esté, usted lo podrá escuchar. Al margen de que va a quedar grabado, todo va a quedar guardado en internet. Entonces, no hay disculpa para decir me perdí, no pude, se me pasó, estuvo ocupado. No, acá estamos pensando en ayudar a todos. Si eres un niño que te gusta el negocio, porque hay niños que les gusta, son hijos de negociantes, o les tienen un espíritu, ¿no?, de negocio. Eso lo era yo de niño. Por eso, en el año 57, en el Colegio Champañá en Lima, ya me decían que yo era el más mercachifle. Bueno, pues, algo me habrían visto. Tenía una serie de detalles ahí que vendía, que yo mismo incluso lo fabricaba, hacía algunas artesanías. Por eso digo los niños, porque hay niños con espíritu de comercio, que les gusta querer ayudar a la familia, hacer algún negocio. No me refiero a explotación laboral, no. Inventiva, creatividad, querer ayudar. Y eso es, tengo ejemplos peruanos de jóvenes que han llegado a ser ricos, incluso en Gamarra. Claro, Gamarra, amigos que eran campeones de natación, incluso en Lima, y campeones internacionales. Bueno, y ellos lavaban carros siendo niños en todo su vecindario. Bueno, ya más adelante, cuando toque, hablaremos de historia de los niños, como hablamos de Yerovi. Entonces, niños, jóvenes que están en colegio, están en universidad, pero ¿a dónde van a ir a trabajar? Tienen que ir a trabajar más adelante en una empresa, o tendrán la suya. Podrán tener su consultorio, podrán tener de asesoramiento, o trabajar en uno mientras hacen práctica, pero necesitan saber de ventas y servicio. Todo es ventas y servicio. No es cuestión solamente ser muy bueno en la técnica o en la profesión, sino en el trato con las personas. Luego, el que no estudió, pero es mayor, pero quiere independizarse, quiere hacer un negocio o quiere ganar tener una renta extra, perfecto. Entonces puede empezar su negocio propio o puede trabajar en otro lugar, en las tardes o fines de semana, como quiera. Pero para todo esto necesita mejorar, para ser diferente, que es el tema que nos trae hoy día. Y por eso, para ser diferentes, me acordé de una canción que mis años mozos me gustó, y probablemente si tú tienes ya una edad, bueno, aunque no necesitas tener mucha edad, porque aquí en Arequipa se escucha mucha música de la época de Nueva Ola, 60, 70, 80, y la música que les voy a poner ahora a continuación es justamente Eres Diferente, recordando que hay que ser diferente. Como introducción ponemos la música de Los Cinco Latinos. Por favor, César, deleítanos aquí con Los Cinco Latinos y Estela Raval. Ella está en un así show. Así saldré yo el año que viene. ¿Cantan? Eres diferente. Eres diferente. Diferente a todo. Diferente al mundo. Diferente a mí. Labios besan de un modo distinto y estar a tu lado es como soñar. Eres diferente, diferente. Por eso al conocerte me enamoré de ti. Eres diferente, diferente al resto de la gente que siempre conocí. Eres diferente, diferente, por eso al conocerte me enamoré de ti. Tus ojos tienen un tono distinto al gris de la niebla y al verde del mar. Tus labios besan de un modo distinto y estar a tu lado es como soñar. Eres diferente, diferente, por eso al conocerte. Eso es, diferente al mundo, diferente a todos. Tú tienes que ser diferente, como yo también quiero ser diferente, y soy diferente. Por eso es que me escuchas estos días algo diferente a otros. Otros hablan incluso con el mismo tono, pero tratándose de programa político por lo general. Aquí no, mi preocupación es que tú seas diferente, porque eso es lo que hace la atención espectacular. Cuando vendes, cuando atiendes, cuando estás en tu negocio, sé diferente. Y estaba acordándome de algunos negocios, sí, que no los veo ahora, no sé si existen todavía, pero en la década de los 60, estuve por aquí trabajando en la campaña de ajos, me encontré con gente diferente, y ahora en unos minutos le voy a decir de alguien que espero que esté vivo todavía. Muy bien, entonces, ¿qué dicen los expertos en ser diferente para dar un servicio espectacular, para dar una atención tipo show, para que seas un profesional del servicio de verdad? ¿Qué es lo que ahorita, cuando digo profesional del servicio, me acuerdo de mis alumnos, los mozos en Cusco, los mozos aquí en el Hotel Selva Alegre, 500 mozos cantando, gozando? Somos diferentes, somos profesionales del servicio. Pero caramba, tú que me escuchas, ¿puedes decir eso? Si lo dices, te felicito, pero si no, bueno, trabaja en ello. Dice Zig Ziglar, que ayer también lo mencionamos: haz hoy lo que la mayoría no hace para tener mañana lo que la mayoría no tiene. Mira qué interesante. Razona, piensa, medita. Haz hoy lo que la mayoría no hace para tener mañana lo que la mayoría no tiene. ¿Qué tal? Y es la pura verdad. Hay que hacer lo que la mayoría no hace. Dice aquí también un estudioso que hay dos verdades que vamos a analizar. La verdad número uno: el mercado está lleno de empresas comunes. Esa es una verdad aquí y en la China. Bueno, creo que en la China ya no. Ahora los chinos se han despertado de tal manera que ya no son nada comunes. Ya vamos a quitar esa frase de que la China o el Japón como que eran del otro mundo y que no estaban todavía muy actualizados. No, ahora son de los primeros. Pero lo que es más dramático todavía es que hay aquí en la ciudad una centena de empresas comunes, y muchas empresas comunes se están abriendo. Unas están cerrando, pero otras se están abriendo para ser comunes, porque he ido a algunos negocios nuevos, tanto restaurantes como tiendas, incluso bodega, que le dije cerrar, farmacia, cerraron una a una cuadra y abrieron otra, no sé con qué criterio. No tiene nada, no hay ni chicha ni limonada, no hay diferencia en nada. Pobre gente, está invirtiendo un dinero, y yo no sé, cuando les pregunto si han hecho una investigación, ni saben qué es eso. Entonces son empresas comunes, la verdad número uno: estamos llenos de empresas comunes. ¿Y cuál es la verdad número dos? Que el mercado está lleno de atenciones comunes. Esas empresas comunes dan atención común. Es lo mismo, ¿no? Una pequeñísima diferencia entre uno y otro. Y es que el ser diferente da mucho más trabajo. Por eso es que es diferente ser es difícil. Para muchos es diferente, porque ¿para qué ser diferente? No, igualito. Yo vendo. Sí, bueno, un día bueno, otro día malo, pero ahí vamos. Ser diferente exige investigar, entrenamiento, estrategia, energía, creatividad. Ser diferente exige una firmeza de propósito, carácter, personalidad definida. Ser diferente da trabajo, claro que da, pero también va a dar dinero. Razonable en unos casos, mucho en otros, claro que sí. Entonces, no se enfoque en el trabajo simplemente, sino en los resultados que van a haber por ese esfuerzo. No pierdas tiempo. Comienza ahora. Haz algo diferente. Vamos, adelante. Cree en ti. Como decía mi amigo Avilés, porque creo en ti. Yo creo en ti. Porque yo creo, aunque veo mucho negativismo, pero creo en que la gente es buena, porque cuando la trato fuera del ambiente laboral, o hago incluso en el propio negocio, comienzo a hablar de otras cosas, y la gente, voy viéndola, pues que es normal, no es anormal. Pero cuando es propio del trabajo, ahí viene la cosa. Por eso, haz algo diferente. Muévete. Anda a la calle. Visita a las empresas. Visita a los otros negocios. Mira cómo están actuando ellos. Lee. Participa en películas que tienen que ver con negocios, ¿no? Como algunos clientes o alumnos incluso que les recomendé El Lobo de Wall Street y otras, porque ellos son vendedores o quieren saber más de ventas, y después vamos a ver, vamos a razonar qué fue de bueno, qué fue de malo, qué se puede rescatar de esas películas. Hay un montón de películas en el YouTube, por ejemplo, sobre negocios. Hay muchos. Lea libros motivacionales, aquí están botados. Es una cosa que baratísima. Pero caramba, prefieres pagar 8 soles. El otro día he visto 15 soles un sándwich. Está bien, riquísimo. Pero cuando le dicen un libro, claro, es una copia, le dicen 5 soles. Uy, uy, uy, lo piensa 40 veces y no lo compra. No, prefiero comerme un sándwich. Aunque no está muerto de hambre, ¿no? Pero es el gusto. Y aquí se peca en ese sentido en Arequipa. La gente para comer no hace problemas. Óyame, ¿y el curso cuánto va a costar? 200 soles. ¿Y cuántos meses? ¿Cómo que cuántos meses? Es un día nada más, medio día. ¡Dios mío, qué caro! Se va a la picantería o a cualquier restaurante, van con la familia, 200 soles no es nada. ¿Un plato? Sí, un plato cuesta 35 soles. Pero es así la mentalidad. Lo que te puede dar de comer mucho, allí se lo hayas caro, que es una instrucción. La instrucción sobre todo que vale la pena y que va a ser provechosa. Pero el deleite, el saborear un plato, que es lógicamente algo agradable, ¿cuánto te dura? Pues no puedes sacrificar una comida de lujo extra, porque no es la de tu casa. Estás yendo a comer y para colmo no sabes ni con qué ingrediente lo han hecho. Pero es rico, pero no le haces problema al dinero. Eso yo lo veo en el pobre. No estoy hablando de gente rica, en el pobre. Yo me voy aquí, como ayer que estuve comprando mis lentejas y esa señora veo que no quiere ser, es diferente, pero en mala atención. Pero allí en el área de comidas, ¿cuánto se gasta una persona? Donde yo he ido a tomarme un caldo el otro día, me provocó un aroma rico. Bueno, ¿cuánto gastan personas? 20 soles tranquilamente, 30 soles. Fin de semana, nadie escatima. Son 40, 50 soles. Y si va con la pareja, uy, que te toma la cervecita, y van los soles. Allí no dicen ni chis ni mus. Nadie reclama. Y ni siquiera lo tratan bien. Pero es así. Sin embargo, para aprender una técnica, para aprender una profesión, allí sí ponen problema. Es caro. No, es difícil. Por eso, sé diferente, sé positivo. Anda, visita negocios, busca amigos entusiastas, porque si estás con las mismas relaciones negativas, perezosas, apáticas, de esa manera no vas a progresar. Y a veces están en nuestra familia. Entonces hay que evitar las conversaciones en que puedan salir solo cosas negativas. Ya tenemos suficiente con los periódicos y los titulares, porque ya ha acostumbrado a vender con pura noticia mala, como si no hubiera nuevas. Pero no te dejes embaucar. Oxigena tu cerebro. Lee cosas positivas. Aquí en el centro hay mucha librería con buenos libros. Sí, estuve en la calle Colón el otro día y el chico, sí, para que el chico me vio que estaba mirando, fue, me abordó. Me dijo, señor, tenemos nuevos títulos. Caramba, lo felicité. Dije, estoy viendo qué título, qué novedades hay. Porque hay algunos títulos que parecen nuevos, pero son antiguos. Lo que pasa es que han renovado la edición con un diseño moderno. Pero es un libro que yo leí hace 10 o 15 años. Bueno, pero la atención para que no fue mala. Quiso venderme, me ofreció. Y es que hay títulos nuevos. Y para quien no ha leído nunca, todos los títulos son buenos. Entonces, de aquí adelante, desarrolla tu espíritu crítico, observa, mira. Y entonces, si tienes un equipo, si tienes alguna compañía en tu trabajo, si eres parte de un equipo, entonces vas a observar que en la competencia o que en los negocios, que no son competencia, pero negocios de la comunidad, falta personalidad. Entonces, ponle personalidad al tuyo. Vas a ver que falta diferenciación. Todos son parecidos. Si te vas, el otro día voy a ver aceite, aramba. 5, 6, 7 negocios, todos los chicos ahí vienen en su mecedora, en su silla, ¿no? Esas plegables, entretenidos en su celular. ¿Cuál es la diferencia? Todos estaban igual. Preguntas y hasta con desidia se levantan. Ay, a ver, ¿sí qué quiere? ¿Qué tipo? Entonces tú tienes que ser diferente, tú tienes que ser singular, tienes que ser radical en los cambios, haz algo radical. Falta excitación, falta ánimo. ¿Ah? Entonces tú tienes que ser una persona así, excitada, animada. Falta sorpresa. Caramba, si yo voy ahí, voy a estar mirando cómo lavan mi vehículo 10, 15 minutos. Nadie te dice, aunque hay sillas, no te dice, señor, por favor, tome asiento, ¿no? Nada, están por sentado, no, tienen oportunidad para dar palabras, para ofrecer palabras de amabilidad, de cortesía. Señor, se le ofrece un refresco, algo. Caramba, prepáralo tú de buena forma. O cómpralo. Agua, pon café. ¿Qué te he dicho? Aquí escatiman, Dios mío, las cosas. Si vas a cobrar 20, 30 soles por un servicio, ¿no puedes dar 50 centavos? ¿10 centavos de agua? Imagínate. Faltan sentimientos, faltan ideas emocionadas. Ponle ideas emocionantes, ponle sentimientos. Porque los sentimientos son los responsables del éxito de una marca, de una empresa, de un servicio. La gente quiere ver a alguien con sentimientos. Claro, no lo expresa porque sabe que así nomás no hay. No se les ocurre a nadie, pero cuando lo vea, ve que tú te preocupas, que expresas sentimientos, caramba. Ay, ay, ay. Y la persona se va a sentir que está pues en el cielo. Preocúpate en ser considerado. Y sé único en que haces lo que haces cada vez mejor y diferente al resto. Pregúntate, ¿cuál es tu diferencia con el resto? ¿Ah? Si tú tienes competidores del mismo ramo cerca a tu negocio, ¿en qué eres diferente? ¿Qué haces de diferente? ¿Estás rogándole a Dios nomás que alguien caiga? Es lo que le pregunté el otro día a un chico de una tienda ahí que me dice antes de ayer. No, el negocio está abajo. ¿Y por qué está abajo? No viene mucha gente. ¿Y por qué no viene mucha gente? Bueno, dice que la crisis. Dime, ¿y tu empresa? Tú tienes varias, esta empresa, este negocio tiene varias oficinas, varias tiendas. Sí, sí. ¿Y qué están haciendo? No sé. En fin, no está comunicado por la empresa, no sabe qué hacen, no lo han orientado a ofrecer algo diferente. Entonces, no hay pues diferencia. Y en la diferencia está el detalle, como dice la canción. ¿Por qué te quiero? Porque eres diferente, pues. Diferente a todos, diferente al mundo. Y no diferente porque eres la más linda del mundo, porque eso ya no hay problema de belleza. Toda mujer, ni hablar, pues. El hombre es feo, ¿no? Y cuanto más, es como el oso, cuanto más feo, más hermoso. Pero la mujer no, la mujer hoy día no hay mujer fea. Bueno, nunca lo ha habido, pero ahora, con tanto arreglo, con tantos maquillajes, con tantos adornos, accesorios, caramba, hasta la más pobre, un detallito nomás, ya que se ponga una flor en la cabeza, ya se le ve diferente. Pero si sonríe y le pone unas palabras amables, caramba, conquista, atrae, se hace simpática. Y no es atracción sexual, es simpatía. Allí entra la diferencia. Entonces tienes que establecer una diferencia tremenda con los que están haciendo negocios parecidos o iguales al tuyo. Tienes que hacer cosas que el promedio de las personas no hace. Porque muchas personas dicen, no, pero es que así se hace, así se acostumbra. No, justamente, hay que salir de la costumbre, hay que ser diferente. Yo me acuerdo, creo que les he mencionado algunos de los negocios, cuando dábamos los cursos a los mozos en Lima, uno de los chicos que destacaron eran del restaurante La Choza Náutica, que también ha abierto acá después, y esto ha sido hace, ¿cuánto? 17 años, y acá ya sé que ha abierto La Choza Náutica. Pues bien, el dueño, una persona inteligente, renovadora, caramba, ceviche, ceviche tiene todo el mundo. Sí, pero hay que probar el ceviche que tenían ellos, que desarrollaron el ceviche con crema de rocoto y después otros comenzaron a copiar el arroz con mariscos, pero que venía con queso mozzarella, que era una delicia. Entonces, ser diferente. Pero justamente hablando de comida, acá tengo un dato que anoté, que me gusta la lectura, y en el libro La gran cocina mestiza de Arequipa, ¿sabe lo que dice? Los arequipeños nunca han sido proclives a la novedad en culinaria. No les gusta cambiar, son temerosos, en otras palabras. Porque si yo me como en una picantería un costillar, me voy a otra picantería y ricos todos, tres picanterías exactamente igual, el plato viene igual, el mozo no marca diferencia, no pinta, el local tal vez. Entonces, ¿cuál es la gracia? Entonces, yo estoy en Miraflores, ¿para qué me voy a Tía Baya o me voy a, que sea, Pampa Nuevas a comerme un costillar? No hay razón, mejor me lo como aquí a la vuelta en mi casa. Pero si es diferente, no, el costillar de Pampa Nueva tiene una salsa tal, o el costillar de Yura, Dios mío, no, eso no lo vas a encontrar en otro sitio. Y tenemos que ser diferente, pues, tienes que ser creativo. Los mismos potajes, es como que te vas a Ecuador, vas a ver el cuy en varias formas, cosas que no hay acá. Hay que ser diferente. Entonces tienes que reinventar tu manera de trabajar. En el nombre del proyecto de vida que tú tienes, en el nombre de tu futuro, muestra raza. Si no hay nada extraordinario en tu trabajo, nadie va a notarte, no vas a distinguirte. ¿Por qué? Porque hasta que te distingas, si tú haces lo mismo, entonces va a pasar mucho tiempo. Pero si tú ya buscas ser diferente, haciendo las cosas bien, por cierto, entonces vas a hacer más fácil el que las personas vean la diferencia y puedan recomendarte. En el mundo de hoy no hay nada peor, en el mundo comercial, quiero decir, nada peor de que ser común. Común. No es normal. Sé especial o serás despreciado. Esto lo dicen los marqueteros ya hace rato. Pero como aquí estamos un poquito quedados en este aspecto, entonces muchos dicen, no, ¿y qué cosa está pasando la AM yendo a la radio? Se quedaron, mis colegas, mis amigos, se quedaron. Como que no vieron que vino la avalancha de FM. Desde la primera FM ya han debido de ponerse los pantalones. Pero ¿qué pasa? Ahí están, peleándose por un pequeño espacio, apretados unos a otros en el dial, y nadie hace nada de marketing, que es lo que estoy ahora transmitiéndoles, para hacer en conjunto una campaña que los beneficie a todos, principalmente a la comunidad. Se han quedado en los años 60. ¿Eso es factible? ¿Eso es bueno para un negocio? No, por eso es que no hay un movimiento económico. Sin embargo, unas pocas que se juntan, tienen poder, hay capacidad económica, entonces hacen corporaciones como las que tenemos en el dial FM. Entonces tenemos que ser diferentes. ¿Por qué yo voy a escuchar una AM? ¿No? ¿Qué me atrae? Yo en la mañana hablaba con una gerente justamente eso. ¿Por qué tendría yo que escuchar la radio? Hay cosas diferentes en la AM, sí, pero tenemos que ser más aún diferentes para atraer y ver a qué sector nos queremos dedicar. No, a facilitar las cosas, a instruir o a llevar placer o con una información que a ellos les guste. Entonces, cada vez tenemos que ser diferentes, mejores todavía. Haga lo que todavía no ha sido hecho para ser diferente. Usted tiene que hacer las cosas que los miedosos se rehúsan a hacer, porque los miedosos se rehúsan a correr riesgos. Claro, que los riesgos a veces traen problemas, ¿no? También ayer hablaba con el dueño de otra radio, muy simpático a él, un abogado, y me dice, sí, yo cometí un error, porque la transformé la radio en otro tipo, y ahí vino el problema. Inicialmente dio resultado, pero después a la larga no. bueno, que a veces se hacen las cosas sin estudiar mucho, simplemente es una intuición, sugerencia de alguien, pero hay que evaluar bien las cosas y ver y actualizarse, mantenerse. Hoy día con la electrónica, con la internet, es un pecado no estar actualizado, no saber todo lo que tiene que ver con mi negocio y cómo está relacionada la comunicación con internet, cómo me promuevo por internet, cómo hago las cosas por internet. Y hay mucha cosa que para el colmo es gratis, pero los que ya tienen más de 50 años, veo que están en los años 60, se han quedado plantados, tienen miedo de agarrar una computadora. No, los niños, no, mis hijos, no, mis nietos, me dice un colega de mi edad, mis nietos. Sí, pues tu nieto es como un juguete agarrar la computadora, pero para ti es como un monstruo, es como agarrar una máquina, caramba, muy sofisticada. Y no, nos hemos quedado. Entonces tienes que ser diferente, y ese es el gran desafío de empresas y personas que trabajan en ventas y servicio. En este fantástico mundo de la atención tenemos que ser diferentes, tenemos que perseguir esa gran diferencia. ¿En qué puedo ser diferente? Por eso vea cómo están actuando los demás. Sea una persona muy dedicada para observar todos los días, dese su vuelta en algún lugar diferente para ver cómo están actuando, cómo hablan, cómo venden. Claro, muchos están haciendo casi lo mismo, entonces ya usted va a saber de qué manera va a mejorar en cuanto a su personalidad, en cuanto a su trato. Y no se compare ni se mida con los muy simples. No, usted mídase con los que son mejores que usted en su ramo. ¿Quién tiene fama? ¿Quién tiene prestigio? ¿Quién parece que lo hace mejor? Pregunte y vaya y vea y exija, pregunte, indague, vea a ver cómo reaccionan. Como cuando yo fui a Más Ventas, me sorprendió, me saludan, pregunto a la señorita, pa, no sabe algo, inmediatamente, fulana, ¿cómo es? ¿Cuánto cuesta? ¿Qué contiene? Caramba. Entonces uno ve presteza, uno ve agilidad, uno ve deseo de servir. Entonces, si estamos experimentando la misma tensión en todo lugar, eso parece una epidemia, se han contagiado todos con lo mismo. Por eso aquí viene una frase de Walter Lippmann que dice: cuando todos piensan de la misma forma, entonces eso significa que nadie está pensando. Y eso es lo que uno ve. La gente parece que tiene el mismo derrotero. Ahí están. Como que si viene alguien a comprar, compra, si no, no. Ahora vamos a entrar en un concepto moderno. ¿Usted ha oído hablar de competencia estratégica? Bueno, competencia estratégica es aquello en el que usted es excelente, en que su forma de trabajo sea la más fuerte, aquello en que usted se va a destacar. Es como un diamante que lo vamos puliendo poco a poco. Eres diferente, eres valioso, entonces te vas a diferenciar poco a poco de la competencia, porque con estrategia te estás puliendo poco a poco. Enfócate, ¿cómo soy mejor que el resto? Olvídate solamente el precio no va a hacer gran diferencia. Pruébalo, por lo menos pruébalo. Yo sé que acá todavía hay una economía de precio y que por un sol la gente deja de ser fiel. Me ha pasado a mí, con amigos incluso de años, me ha dolido, sí, porque no han valorado el servicio, pero no han sido todos, eso es lo bueno. Hay de todo, como en botica, pero no todos se han comportado así. Ahora, ¿qué pasa? He tenido que hacérselos ver. Oye, pero el otro cuesta menos. Sí, pero el otro no hace esto. ¿Por un sol te parece que vale la pena? Oye, sí. ¿Por 5 soles? No, por un sol más ya está bien. Perfecto. Porque a veces se cambia por un sol, por centavos van a comprar a otro lugar, porque es el mismo producto. Sí, pues, pero la diferencia es el servicio. Y el mundo entero, por eso hoy día vive una economía de servicio. Es el postventa, es el servir, el dar garantías, es el acordarse del cliente. Pero hay que educar al cliente por eso, porque no todo el mundo percibe. Hay lugares que te atienden bien, pero las personas por un sol A veces van donde otro, aunque lo traten mal o igual normal, simplemente. Pero hay que hacerles ver. Ahí viene pues el detalle de saber el marketing del servicio, en cómo fidelizas al cliente, cómo lo cautivas para que él reconozca. A veces hay que ser directo, directo. Don Panchito, ¿cómo está? Qué buenos días, pum, pum, pum. Ya lo atiendes, le diste lo que quiso. Una pregunta, por favor. Dígame, ¿qué encuentra usted de diferente en mi negocio con el de otros negocios donde usted va similares? Bueno, tú eres más simpático, tú eres así, tú eres asá. Algo más. Y en esto y en lo otro, en la higiene, en el trato, en la entrega, en la envoltura, en fin, ve todos los detalles. Entonces, ¿usted cree que eso vale 50 centavos, un sol? ¿Cuánto puede valer esa diferencia que usted mismo ha constatado? No, no, esto no tiene precio. Bueno, le agradezco su sinceridad, su apoyo, me obliga a ser mejor cada día. Entonces, indirectamente le has hecho que reconozca la diferencia, porque mañana, como sucede con muchos casos, vamos a otro sitio a comprar y en el mitad del camino dice: no, pero me siento mal, ¿cómo se voy a comprarle si yo tengo a don Aurelio, que me trata bien? Ya, me cobran algunas cosas 50 centavos más, como me pasó con el huevo el otro día. Me cobran 50 centavos más que las otras bodegas. Sí, pues, pero esos, por más que les he hablado, no entienden. No entienden en su servicio. No entienden una serie de detalles que les he estado sugiriendo. Entonces, bueno, pues, me detengo y digo: no, vamos a ver, sí, ahora está abierto, vamos, donde don Aurelio. Entonces, transfórmate en una persona de común a incomún. Y es lo que justamente dice Rockefeller, supermillonario, que ha muerto hace poco. Haga alguna cosa común y hágala en común. No vas a construir una empresa o una carrera profesional diferente haciendo lo que hacen todos tus competidores. En cualquier cosa que hagas, parte de una visión innovadora, incomún, fuera de lo común. Transforma tareas simples, comunes, rutinarias en algo fuera de lo común. Repito, transforma lo común en fuera de lo común. Transforma lo ordinario en extraordinario. Transforma lo monótono en divertido y diferente. ¿Qué te parece? Entonces, decídete. Transforma tu atención en algo muy divertido. Y ahora voy a hacer un paréntesis aquí, porque alguien me dijo: oye, ¿y esto también le sirve a la familia? Por supuesto. ¿Cómo tratas a tu hijo? Ah, bueno, sí, normal. No. De hoy en adelante, tú tienes que ser un padre diferente. Sobre todo los papás, hombre, varón, diferente. No seas tan drástico, sé firme pero flexible. Sé más amoroso, sé más comunicativo. Él es como tu cliente. Él va a seguir el ejemplo tuyo. Igual después va a querer tratar a su hijo. Dale estímulo, ánimo. Tú eres como el gerente de la tienda, que al que atiende tiene que motivarlo, tiene que instruirlo, lógicamente. La capacitación es regular. El elogio sincero, cuando hay algo bueno, inmediatamente. Si hizo algo errado, ven acá, vamos a corregir esto. Entonces no es castigo, amenaza. Y a veces los papás, que no son instruidos, claro, como no han leído nunca la Biblia, entonces no ven cuál es el manual del papá, cómo es que tiene que tratarse al hijo. Entonces tienes que aprender, pero por lo menos las pocas cosas que te digo, y lo que se le dice aquí a todos los comerciantes, a ti que eres vendedor, a ti que eres servidor, que eres un profesional que da atención, es igual. Tú das atención en tu casa, tus hijos, tu esposa es como tu cliente interno, como se dice en las empresas. Pero es el problema, pues, que a veces en la propia empresa a uno lo tratan como extraño, ¿no? Y eso me ha pasado acá varias veces aquí en la ciudad. Entonces, eso son cosas, pues, que no deben de ser, porque se deja: no, es que la persona es así, tiene mal carácter. No, es que él es así. No, señor, aquí que no hay que es así. La persona tiene que entender, porque es inteligente. La persona, lo que pasa es que hay que sentarlo y decirle: mira, hay que actuar así, hay que ser diferente. En nuestro negocio, de hoy en adelante, si queremos tener una atención espectacular a los de afuera, comencemos con los de adentro. Y en todo tipo de negocio, sea un medio, sea un diario, sea un negocio de mercado, sea un profesional, un estudio de abogado, en cualquiera, tienes que destacarte, no ser igual a lo que estabas haciendo, ¿ok? Pues bien, y hablando de esto, voy a dejar aquí un material para mañana, y quería hablar de, antes de ser diferente, me vino a la mente antes de comenzar el programa, el ejemplo de un café. Qué diferente, estoy hablando del año 67, aquí en Arequipa. Estaba trabajando, mi padre me trajo para trabajar en una campaña de ajos. Muy bien. Entonces, en las tardes, ¿a dónde era el lonche de cajón? En el bar, o quiero decir, en el café Mónaco. Los mayores seguramente lo recordarán. Café Mónaco en Mercaderes, ahí cerquita de la Galería Gamesa, que estaba nuevecita. Había hasta discoteca, creo que era Cantelli, si mal no recuerdo. Lindo. Entonces, en el Mónaco era para tomarse un rico café. Pero no era el café lo que lo distinguía, y por qué lo estoy recordando ahora en este tema de ser diferente. Porque había alguien que era diferente en todo Arequipa. Y si los mozos quieren hacerle un monumento a alguien, creo que uno de esos candidatos, por lo menos, no voy a decir que sea el mejor, no he conocido a todos, pero el señor Soto, que no sé si estará vivo todavía, hace buenos años, pero este señor Soto era diferente a todo. Y ojo, que en esa época, año 67, hemos ido con mi padre, un don José Ruiz Omocurcio y otros personajes de aquí. Todos los días almorzábamos en restaurantes o picanterías diferentes, porque era parte del negocio llevar a los agricultores a almorzar, porque es ahí donde se hacen los negocios. Entonces, en atención, no recuerdo a nadie salvo a Soto. ¿Qué era Soto? Un mozo. Pero aquí, mire la diferencia del Mónaco. El Mónaco, pequeño, no era un restaurante grande, muy pequeño. Sin embargo, el mozo, uno de los detalles que hacía, bueno, tenía que ser política del negocio, le preguntaba a uno si quería que le ponga mantel blanco para que parezca fiesta. Entonces iban las chicas, todas las buenas mozas que salían de las oficinas. Ah, era muy típico encontrar chicas lindas allí, ¿no? Como también por eso iban como abejorros a la miel, iban los propagandistas médicos, ¿no? Que era la fiebre de la propaganda médica, era la profesión actual, los que ganaban mucho, buenos carros, buena pinta, y las chicas que les gustaba tomar un capuchino ahí, pero también iban ejecutivos, como íbamos nosotros, con los gerentes de la empresa exportadora. Entonces, la atención de Soto era inmejorable. Él era relacionista público, atendía, traía novedades, ofrecía alguna. Y estoy recordando, porque busqué información preguntando, el famoso sándwich del Mónaco, no sé si todavía lo usarán alguno de los negocios actuales. Se llamaba el satélite, si mal no recuerdo. Era un mixto, pero con huevo, ¿no? Jamón, queso y huevo caliente. Entonces, él ya tenía una diferencia, pues, con los otros locales, ¿no? Pero la atención era lo especial. Por eso, amigos, hay que ser diferente. Así como la choza náutica, diferente. Busco otro tipo de ceviche. El ceviche, todo el mundo le gusta. Aquí la gente cada día le gusta más ceviche. Perfecto, pero ¿por qué me tengo que ir a uno y no al otro? La avenida Lambramani, tengo 5. Pero yo no he encontrado gran diferencia. La leche Tigre, muy parecida. La atención es pareja, quiero decir normal, común, no digo mala ni buena, ni excelente, ni tipo show, normal nomás. Como para que no acordarme ni de la cara del que me atendió, si era varón o dama. Entonces, allí viene el detalle, amigos. Hay que ser diferente. Por eso es que veo en muchos negocios van invirtiendo, o sea, que quiere decir que hay plata, o la facilidad que deben dar las financieras, tienen tremendos locales de lujo, pero no marcan diferencia. Y bueno, el día sábado, tal vez, viernes en la noche, hay un poco más de movimiento porque la gente sale a divertirse, a comer fuera de casa, han trabajado toda la semana, pero diferencia fuera del local no la hay, a menos que nos vayamos a la Dolores, y la única diferencia que ya vamos a tener es que al margen del local, así ahí actúa una orquesta y en el otro orquesta hay un show diferente en cada lugar. Pero en cuestión comida, ahí viene la cosa, hay que ser diferente. Mañana entramos a la segunda parte de ser diferente, para enfatizar bien estos detalles, amigos. Tenemos que trabajar de forma tal que disfrutemos, estemos contentos, seamos mejores, nos consideremos profesionales y vamos a satisfacer a la comunidad, a los clientes, y ellos también lo van a agradecer y van a transmitir las bondades de nuestro negocio. Entonces, recordemos, ser diferentes, como la música Estela Raval, diferentes en todo nuestro trato, en nuestro saludo, en nuestro ofrecimiento. Y diferentes vamos a ser cuando sigamos los cursos que vamos a programar más adelante sobre oratoria comercial, servicio y venta minorista. ¿Ok? 996726970 es el WhatsApp. Pueden dejar cualquier tipo de mensaje para darles las direcciones donde están los programas. Lo pueden ver, lógicamente, en el Facebook, en Club del Comercio Perú Sur, y también en, a través del correo unipop.ca@gmail.com. Mi nombre, Pepe Bertis, tu amigo, un abrazo fuerte, hasta el día de mañana. Gracias a todos, pues, los que han hecho comentarios, y seguimos recibiendo mensajes por el Unipop para después ya comunicarles sobre las novedades y algunos premios que estamos preparando, además del gran proyecto AM, Amor a Arequipa y a todo su comercio, para poder ser más progresistas, más verdaderos, mejores comunicadores, mejores atención y todo el mundo feliz, como los cuentos, y colorín colorado, este cuento se ha acabado. Nos vemos mañana. Chao, chao. Radio Continental, nueva imagen, transmite desde Arequipa para el Perú y el mundo.